Muy buenos días. Bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz del Taxista, hoy martes 22 de agosto. Así que buenos días a usted, amigo, amiga que nos está sintonizando desde su trabajo, a nuestros amigos taxistas que están desde las diferentes carreteras sintonizándonos, también en los diferentes departamentos, que está usted desde la comodidad de su casa, los que nos están sintonizando vía internet en Miami, en Costa Rica. Así que saluditos especiales a todos los que siempre están en su sintonía de su programa radial La Voz de Taxista en la Máquina del Tiempo 92.3 FM. Este programa es patrocinado por la institución gremial Fénico Taxi RL. Y cuénteme, dígame, ¿qué tal estuvo hoy esta mañana con el tráfico? Eso ya pienso que en ciertos lugares un poco más pesados que otros, pero siempre obviamente afecta porque son diferentes desvíos que se están realizando. Así que bueno, como les indiqué el día de ayer, tenemos que madrugar para poder llegar a tiempo a nuestro destino. Así que como siempre, el día de hoy no estoy sola, estoy acompañada de Jonathan Dormes. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer. Así es. Tal vez algunos salimos desde las 6 de la mañana, otros salimos 7 y algo. Pero podemos ver que el tráfico últimamente está horrible, señores. Y el consejo que nos dio nuestra estimada Jennifer está muy bien aplicado. Es más, me recordaste el meme, dice, gracias a este tráfico tengo que salir de mañana para agarrar las dos rutas. Pero bueno, nos toca, señores. Así que nosotros de esta manera positiva, un poco cansada para los que se levantaron temprano. Peor con este clima que estuvo en la mañana, ay, Jennifer. Pero bueno, así es la vida, así de irónica y así hay que vivirla. Porque ¿qué se va a llevar uno cuando se muera? Solo los recuerdos. Bueno, nosotros vamos con una alabanza así para comenzar nuestro día, para que nuestro día esté bendecido. Usted quiere un día próspero, pongámonos una alabanza. Si quiere orar en ese momento que usted esté sonando la alabanza, muy permitivo, ¿verdad? Porque recuerde que siempre hay un Dios sobre todas las cosas, que es ese ser supremo que siempre está a la distancia de una oración sincera. Así nos vamos con esta alabanza y ya regresamos. La voz del taxista. Bendícelo de tal manera que aunque la tierra se abra en dos,

Buenos días. Ya martes, sí, martes 22 de agosto. Qué bueno que esté en la full sintonía en la 92.3 FM. Y hoy, señores, tenemos entrevistas en los martes, sí, nuestros martes de Fenicotaxi en Acción, donde hoy vamos a tener al comité de comercialización, donde vamos a estar hablando con ellos en una muy interesante entrevista el día de hoy. Sí, hoy de invitado tenemos al comité de comercialización, donde vamos a estar preguntándoles a ellos unas preguntitas ahí para que usted se esté atento en punto a las 8:30 de la mañana. También a las personas que me dicen: Jonathan, quiero participar, ¿cómo hago? Bueno, nos puede llamar al 22 22 36 46. Cualquier tipo de pregunta usted la puede realizar, ¿sí? O nos puede escribir o mandar notitas de audio al WhatsApp interactivo, el 88 50 90 49 88 50 90 49. Recordándoles que compres lo que compres, siempre ganas con Fenicotaxi RL y sus dos marcas líderes. Y se preguntan: Jonathan, ¿qué es eso que estás hablando? Bueno, es de la ultra mega fabulosa campaña que nosotros tenemos. Sí, tenemos. Esto es válido en nuestras 5 tiendas de repuesto. También aplica cuando usted compra combustible o cuando va a nuestra tienda de conveniencia Fenimarket. Así que Fenicotaxi, damas y caballero, es un todo, por decirlo así. ¿Sí? ¿Por qué un todo, Jonathan? Porque ahí encuentra repuestos, baterías, lubricantes, accesorios, comida, combustible, lo que usted necesite, señores. Así que, bueno, ya sabe, compres lo que compres, siempre ganas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Así nos vamos con una salsita ahorita que ya está programando Carlitos, porque estamos muy bien acompañados de Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos. Si no me equivoco, se llama Amor Lunático, Carlitos. Ok, nos vamos a ir con esa salsita para los que somos salseros de corazón, los que somos Team Salsa Nicaragua. Nos vamos con esa salsita sonando en su programa radial La Voz del Taxista. Oye, amor, qué linda estás, te ves. Empate. nada fácil admitir, pero es la verdad. Estás tan dentro de mi vida y eres ajena, eres prohibida para mí. No lo esperaba, no sé cómo sucedió. El corazón me ha traicionado, así es el amor. Ya que jamás podrás ser mía, déjame al menos que te diga que necesito tanto estar cerca de ti, amor. Déjame ser tu cuerpo tenga frío, háblame y seré tu abrigo. Búscame y estaré contigo. Si te derrumba alguna vez la soledad y el hastío, piensa en mí, soy tu mejor amigo. Las 8 y 29 minutos. Caminar entre las piedras. desilusión. Que te encontraré en esas ruinas, ya no tendremos que hablar y hablar y hablar del temblor. Te besaré en el templo, lo sé, será un buen momento. La voz del taxista. Las 8 y 33 minutos. Se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fénico Taxi en Acción. Muy buenos días, ya estamos de regreso y ya vamos a iniciar con el segmento Fénico Taxi en Acción. Y el día de hoy tenemos de invitado al Comité de Comercialización, así que el día de hoy vamos a estar hablando de temas interesantes acerca del Comité de Comercialización. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca del papel fundamental que forma este comité con la campaña. Así que muy buenos días, vamos a hacerles los micrófonos para que ellos los saluden y así iniciar con este segmento. Muy buenos días, ¿cómo están, chicos? Buenos días, muchachos. Chicos, ¿verdad? ¿Les puedo decir chicos? Chicos, chicos del ayer, chicos de hoy, chicos del futuro también. Aquí estamos nuevamente con ustedes, un honor compartir este espacio, ¿verdad? Con todos los oyentes de este programa, porque nos están escuchando hasta en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Costa Rica, y ahí siempre hay algunos comentarios. Qué bien, qué bien. Es un gusto verle, Javier Latino, aquí con ustedes. Muy buenos días, Radio Escucha, que el Señor les bendiga. Bueno, aquí estamos, ¿verdad?, para llevarle una información más sobre lo que es la promoción que tiene Fénico Taxi. Wilfredo Sánchez, vocal de comercialización. Muy buenos días, Radio Escucha. Es un placer estar aquí en este programa para darle información de la nueva campaña que tenemos y vamos a desarrollar el tema. La campaña es compre lo que compre, con Fenicotaxi siempre gana, con las marcas líderes de nuestros productos que son de alta garantía. Así es, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cuál es el papel de comercialización y cuál cómo se relaciona en cuanto a la campaña. Y bueno, para iniciar me gustaría que porfa nos dieran a conocer cuál es el papel principal del comité de comercialización y cómo se une a esto de la campaña. Gracias, Jennifer. Bueno, dentro de la parte estatutaria, ¿verdad?, de nuestra empresa cooperativa social, existen unos comités de trabajo, además de la Asamblea General, ¿verdad?, como tal, como máxima autoridad en esta empresa social, cooperativa social. Hay diferentes comités de trabajo. Tenemos un comité de educación, ¿verdad?, un comité de crédito y este comité, el comité de comercialización, que prácticamente este comité da el seguimiento a toda la parte comercial de nuestra empresa, las diferentes sucursales, los diferentes programas de apoyo a las cooperativas, a las uniones, el seguimiento a toda la parte de a toda la parte informativa, en este caso de las diferentes campañas que venimos teniendo año con año, y las otras actividades que significan estar al lado de nuestros socios, de nuestros clientes y público en general en las diferentes promociones. Ese es el trabajo permanente de este comité, darle seguimiento también a todas las sucursales sobre las necesidades, cómo se encuentran, los inventarios, estar de manera permanente. Esto basado indudablemente dentro del plan estratégico que tenemos para el quinquenio, ¿verdad?, que venimos avanzando. Y año con año se traslada parte de ese planteamiento estratégico a las diferentes planificaciones operativas anuales, el POA. Entonces, basado en eso, sobre esos dos ejes grandes, macros de nuestra empresa, en el aspecto económico y en el aspecto gremial, este comité se enmarca basado en la planificación existente. ¿Cuál es el objetivo principal de la campaña? Compres lo que compres, siempre ganas, con Fenicotaxi, RL y sus marcas líderes, pero desde la perspectiva de comercialización. Bueno, el objetivo es grande. Uno grande es que queremos contribuir con nuestros clientes, ya llámese socios, las diferentes modalidades que tenemos, ¿verdad?, en nuestros carnet loyalty, en las diferentes membresías, así también en las diferentes cooperativas o uniones, hablamos de primer y segundo grado de integración, uniones o centrales que manejan desde los territorios actividad comercial con nuestra empresa. Es contribuir campaña tras campaña, esta vez queremos devolver un poco más de lo que el Señor nos ha regalado. ¿Qué tipo de estrategia ha implementado el Comité de Comercialización para respaldar la campaña? Bueno, la información que tenemos sobre la campaña hemos trasladado principalmente con las cooperativas y uniones que manejamos un aspecto de comercialización, porque también esta campaña se está trasladando hasta el usuario final en los territorios, el socio de una cooperativa que nos compra y mantenemos la comercialización con ellos. A esta cooperativa se le ceden una serie de cupones basadas en sus compras que también sean dirigidas al último usuario, al último socio de estas cooperativas. Dentro de eso, la parte apoyado grandemente con el equipo de ustedes en la divulgación, en los diferentes medios, en las regiones, para acá Managua, y en la participación de todos los eventos, dándole seguimiento, cómo vamos avanzando. Ya hemos hecho algunos señalamientos con gerencia sobre algunos detalles que existían algunas dudas, las hemos visto y se han subsanado dentro de esta campaña con el objetivo de que sea ágil y transparente. ¿Cómo ha contribuido el comité en tratar de crear un ambiente en el que los consumidores se sientan atraídos hacia la campaña? Bueno, tenemos una situación global, ¿verdad? En el país. Sin embargo, las diferentes ferias y campañas, el objetivo es que llegue a todas nuestras membresías, para comenzar por ahí, ya, llegue a todas nuestras membresías, y que lo que esta vez va como rifas en esta campaña sea para los diferentes usuarios de una mejor manera la aceptación de nuestra marca. Dentro de eso, hemos tenido también el encuentro con el equipo de ventas virtuales y la parte de toda la responsabilidad de las tiendas, ¿no? Pero con ventas virtuales, que maneja toda una gama de información de todos los socios, ¿ya? Dirigiendo hacia ellos esta campaña, dirigida prácticamente por este comité, en la plática, en la aceptación a diario de la información hacia los clientes. ¿Qué colaboraciones o entidades o medios ha tenido el comité de comercialización que se diga que ha sido bastante exitosa, siempre dentro del marco de la campaña? Bueno, dentro de esta campaña le hemos tirado junto a ustedes, ¿verdad?, toda la parte promocional, ya tanto en los canales de televisión, en las radios. Hay unos pequeños, no sé llamar, sketch video, que salen en las diferentes páginas, en las diferentes plataformas que maneja la institución, así como también las diferentes televisoras con las que contamos. Estamos hablando León, Managua Radio, con ustedes acá, y igual León, y la parte digital propia dirigida hacia los que no participan como tal en la radio ni en la televisión, como cooperativas de Rivas, la Unión de Rivas, Masaya, y por ahí algo también un poquito con la cooperativa de Boaco a través de la central de cooperativas. Bueno, como comité, usted sabe que manejan bastante esa información, y me gustaría saber cómo la gente ha asimilado este tipo de información, porque es una mega campaña que nosotros tenemos. Ustedes que han, pues, que se caminan siempre en todas las tiendas, ¿cómo han visto la aceptación por parte de la gente? ¿Han visto de manera positiva o de manera neutra? Bueno, dentro del recorrido a las diferentes tiendas, ¿verdad?, y platicando con los muchachos responsables de las mismas, hemos encontrado que esta vez, oye, ¿qué le pasó a Fénico Taxi? Está tirando todo. Y el comentario es que a las 2 carros ahora, 8 motos ahora. Entonces, y las diferentes formas dentro de las compras, porque ahora no se está limitando, podemos decir, quienes participan todos, a excepción pues de los colaboradores de las empresas patrocinadoras y nosotros como empresa cooperativa, ¿verdad? Pero está la aceptación. A León nos dijeron, bueno, en esta primera parte me voy con mi moto. No nos gustó esa vez que hubo una entrevista de una televisora por aquel lado, y hay entusiasmo, porque esta vez estamos hablando y estamos diciéndoles que la promoción, lo que se va a rifar, es mucho mayor. Entonces, ha habido compras en las diferentes sucursales donde los clientes están asumiendo la participación. Algunos, cabe mencionar, todavía un poquito equivocado con la parte del código QR, la forma del código de barra abajo, y de ahí la otra forma integrada a Fenimarket y a las diferentes tiendas, ¿verdad?, en cuanto a descuento. Pero sí, hemos tenido ese encuentro a través de gerencia y el equipo técnico de ventas, ¿verdad?, y hemos hablado sobre ese tema. Bueno, ustedes saben que el lema es compre lo que compre, siempre gana. ¿Cómo ha trabajado el comité, ¿verdad?, de comercialización para que este lema se traduzca en beneficio tangible para los consumidores? Dentro de la práctica general de esta nueva campaña es que, independientemente de lo que se compre, ya, aclaro, hay uno de donde partimos, ¿verdad? Todos participan de manera global, cumpliendo ciertos parámetros, pero no hay limitante de participación. Entonces creemos que con esta mega campaña compres lo que compres con Fenico Taxi y sus marcas líderes, vamos a alcanzar un mayor universo de nuestros clientes y nuestros socios en general. Bueno, ¿cuáles son los desafíos más significativos que el comité, verdad, que el comité ha entregado para promover la campaña y cuáles se han superado? Bueno, venimos de una campaña anterior, ¿verdad? Así es. De nuestra feria de marcas anterior. Entonces decimos, vamos a ir a una próxima campaña, uh-huh, una próxima feria. Dijimos que sí. Porque ¿quiénes son los involucrados para esto y hasta dónde vamos a querer llegar? Siempre veníamos con un carrito y dos motos, ¿se acuerdan? Esta vez con otros integrantes, patrocinadores y participantes dentro de esta campaña, se amplió grandemente la oferta de rifas, dos vehículos y ocho motos. En esta organización, en esta empresa muy cooperativa, no lo habíamos visto. Entonces es un reto que nos propusimos, se logró, estamos, y estamos hablando de motos y carros del último año, 2024. Entonces, vamos a ir a eso, estamos de frente para todo el proceso que va en estos tiempos de la campaña. Cosas que quizás no hemos logrado es todavía acercarnos o llegar de manera mucho más profunda a los diferentes asociados, participantes de nuestra empresa cooperativa, y que no todos logramos cubrir en la parte de la participación en las diferentes regiones. Estamos haciendo el esfuerzo dentro de esta campaña, aprovechando que tenemos a Unicotec Sur al lado de Rivas. Con ellos un poco llegando también a la parte de la isla de Ometepe, a la cooperativa que tenemos por allá. Igual, la Unión Masaya, Secotrasol, moviéndose por el lado de Granada, Boaco, un poco también cerca de Rivas, ya moviéndose por ahí en esa parte. Y en cada etapa que participamos en las diferentes cooperativas, está la promoción de explicar esta nueva campaña. Ok. Don Wilfredo, la confianza del consumidor es fundamental en este tipo de iniciativa. ¿Cómo ha abordado el Comité de Comercialización la construcción y mantenimiento de la confianza en relación a esta campaña? Sí, sobre todo la confianza, ¿verdad?, que debemos tener nosotros como Comité de Comercialización es llevar de la campaña hacia los asociados, ¿verdad?, que ellos tengan confianza, ¿verdad?, de que lo que nosotros hacemos aquí en la empresa social Fenico Taxi es algo verdadero, porque hay veces hay gente que dicen que dudan, que es mentira, ¿verdad?, y que hay veces que los premios quedan entre nosotros mismos. Entonces es por eso que la política de la empresa social Fénico Taxi es no participación de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que así el socio, el cliente tenga la confianza de que ellos van a ser los ganadores de todos estos premios que se están haciendo. Además de los dos vehículos y las 8 motos, hay otros premios también pequeños, ¿verdad? En cada rifa que se va a hacer, en cada rifa se van a rifar otros premios pequeños, y también van la rifa de las motos y de los dos vehículos. Entonces vamos a tener premios adicionales aparte de esto. Claro que sí. Otra de las de la confianza que le puede dar a nuestros clientes es que es con un código QR. No es que te vamos a dar un cuponcito así nomás, vos te damos tu cupón, tú en un sistema electrónico lo puedes hacer en tu teléfono, metes bien ese código, uh-huh, y vas participando. Ahí viene la transparencia, porque ya no manipulamos papeles, va la transparencia porque va a ser un sistema electrónico completamente. Aparte de eso, vos venís ganando porque ya pusiste tu código y alzás ese documento, te vas al Feni Market, tenés un descuento. Te vas a completar el 10% en las futuras compras. Pues, siempre estás ganando, siempre la empresa social Fénico Taxi siempre está beneficiando a sus clientes de una o de otra forma y dándole la confianza de que todo lo que nosotros prometemos lo cumplimos, porque en las anteriores campañas hemos entregado motos en León, hemos entregado motos aquí en Managua, hemos entregado un carro hace poco, y siempre cumplimos porque tenemos eso de la transparencia, y los trabajadores de Fénico Taxi, tanto como los comités, no participamos para la misma transparencia de esta situación. Ok, don Wilfredo, ¿verdad? En términos de impacts, ¿cómo ha influido el comité de comercialización en el aumento de la participación de los consumidores en la campaña? Bueno, el impacto, ¿verdad?, que el comité ha tenido en la campaña ha sido bien, bien estricto, ¿verdad?, para hacer llegar toda esta propaganda, ¿verdad?, de la campaña hacia los clientes y los socios. ¿Ves? Entonces estamos en eso, ¿verdad? Llevando cada día en las distintas sucursales, ¿verdad?, viendo cómo va la situación del cliente, y se ha establecido, pues, se ha visto que ha sido bien acogida, pues, esta campaña, ¿verdad?, por todos los compañeros, usuarios, público en general, ¿verdad?, que están animados con esta campaña, ¿verdad?, sobre los premios que estamos rifando en esta época. Ok. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa comercial para relajarnos un poquito, para bebernos un cafecito de su tienda de conveniencia, Feni Market. Así que usted quédese con nosotros. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Llámenos 22-22-3646 o nuestra línea en WhatsApp, el 8850-9049. La voz del taxista. Ay, amor, mirándote a los ojos, sé que eres diferente y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño. Ay, amor, lo que te digo es verdad, yo no hablo por hablar, te pareces mucho a lo que yo sueño. Esa risa que me aloca, tu mirada encantadora, tu forma de ser me pone a pensar mucho más en ti. ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti. Cuando tengo frío, me acuerdo. 8:59 minutos. La voz del taxista. Nazareno, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el el Nazareno. Estos son recuerdos del carnaval barranquillero en mi kiosquito. La oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headway, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fénico Taxi RL. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fénico Taxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST, una cuadra al este. Fénico Taxi RL. Bueno, y de esta manera nosotros seguimos en su segmento Fénico Taxi en Acción. Hoy estamos hablando con el Comité de Comercialización con unas preguntitas para que usted conozca más del arduo trabajo, del labor que ellos hacen día a día. Y bueno, mirando hacia el futuro, ¿qué innovaciones o estrategias tienen en mente como comité para seguir fortaleciendo y expandiendo la campaña Compres lo que compres, siempre ganas? Bueno, vamos a una primera etapa de esta campaña de las cuatro que tenemos planificada dentro de la misma. O sea, octubre iniciamos con esta primera etapa y la idea es que estas subdivisiones de etapa se logre a medida que vamos avanzando una mayor participación. Hasta el momento estamos iniciando el análisis de cómo va, ya de cuántos participantes a través de la plataforma digital con la que contamos, ¿ya? Y se va realizando un análisis. Esperamos que a octubre tener exactamente o a finales de septiembre una mayor información que nos va a dar también la perspectiva de los próximos eventos durante esta campaña. Ok, ahora, ¿cómo fue esa transición de pasar a, verdad, al antiguo método que teníamos antes, donde eran los cupones, donde rellenábamos, a la transición de hoy en día, que hoy es solo un código QR, el cual lo traslada a la página de promociones que tenemos? ¿Cómo fue? ¿Fue fácil adaptarse? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en esta parte con el usuario, uh-huh, prácticamente que viene haciendo las compras, hablamos de los clientes, tanto socios como clientes en general, ha sido todo un proceso. Todavía tenemos algunas personas que nos preguntan cómo acceder, y creo que eso va a estar permanente o va a ir bajando a medida que vamos avanzando. Porque antes era el cuponcito escrito con número de teléfono, número de cédula, ¿verdad? Y aunque todo no funcionó, pero había un momento que un cliente dejaba de participar porque no escribía ni bien su nombre o le faltaba un número a su cédula. Ya lo vimos en varias... Nos pasó. Como experiencia lo podemos decir, ¿verdad, don Latino? Sí, cómo no. A ver, tengo esa experiencia de que teníamos al asesor legal ahí levantando el acta de entrega para los premios y de lo que de los participantes. Y o a veces nos pasaba que la letra no era leíble, ¿se acuerda? Tal vez te decíamos a todo otro apellido, ¿no? No sé si era letra contra espionaje, no sé. Pero que no podíamos leer, pero sí teníamos al asesor legal donde estaban viendo. Y me acuerdo que cada cuponcito llevaba su número de serie, el cual se anotaba que por qué estaba anulado. Sí. Eso nos ha pasado. Esto no pasa ahora con la parte digital, boom. Ya tenemos unos cupones actualizados totalmente, donde se traslada directamente a la plataforma digital y ahí de manera concreta toda la información del usuario, del ganador, de un cupón, ¿verdad? Y todavía este cupón lleva algo más, porque lleva un código de barra. Ahí me nos explicaba un poco para qué significaba el código de barra eso, donde podés obtener todavía descuento, un 10% en las compras de repuestos y un 5% por nuestra tienda de conveniencia Fenny Market, ¿no? Una pregunta, ¿verdad? Ahí, si entonces quieres el 50% de descuento en una compra, o cómo es la dinámica ahí, para que me explique, porque igual hay varios usuarios que tal vez pueden tener esta misma pregunta. Por ejemplo, ok, le voy a presentar 5 o 10 cupones, imagínense, del 10%. Entonces, para que expliquemos esa parte. Bueno, nuestra campaña se basa en un reglamento. Correcto. El reglamento es claro y dice que por cada compra tú tienes descuento en Fenny Market de un 5% y un 10% en repuesto. Correcto. Entonces, al pensar así, el cliente, le hacemos la aclaración. Basado a nuestro reglamento, él puede en su próxima compra tener un descuento, tanto en Fenny Market, como te decía, el 5% y el 10% en repuesto. Y él va siempre participando en el carro y en la moto, y todavía tiene ese descuento del 10% en sus próximas compras de repuesto con un cupón. Y si tiene otro cupón y necesita otra compra, tendrá otro descuento. Así sería. Entonces sería un cupón por compra, así es. Para hacerlo más claro. Claro que sí. Ok, está bien. Ahora, don Wilfredo, ¿cuándo es la próxima fecha a acercarse y cuáles son estos premios? Sí, ahorita estamos, ¿verdad? La primera fecha que va a ser el primer sorteo va a ser el 18 de octubre, ¿verdad? Donde se va a rifar el primer vehículo y dos motos, ¿verdad? Ese va con el día más económico que tiene la empresa social Fénico Taxi. ¿Qué sorpresa vamos a tener en el día más económico? Bueno, ahí van a haber sorpresas, premios sorpresa, ¿verdad? Que se van a rifar ahí también, además del carro y las dos motos, van a haber otros, pues, de los proveedores de la Fénico Taxi, ¿verdad? Exponiendo ahí otros premios sorpresa para los clientes. Pregunta, eso me lo van a preguntar. Se lo digo porque ya uno ya sabe cómo piensa el usuario. Solo va a ser en la estación. Este 18 de octubre, los premios, o vamos a tener premios también en las otras sucursales. No, las rifas todas van a ser en la estación de servicio, que está situada de la CST una cuadra al este. Correcto. Allí va a ser la rifa, solamente en esa estación, ¿verdad? Allí, y ahí mismo van a hacer la entrega de los premios. No, correcto, pero hablando del día más económico, ¿verdad? ¿Va a ser solo en la estación o en todas? No, en todas las sucursales, incluyendo hasta la de León también. Todas las sucursales de Managua, incluyendo la de León, también es el día más económico, donde van a haber precios bajos, ¿verdad? Por eso se le llama el día más económico, porque vamos a tener precios rebajados. Y lanzando la casa con la ventana, con la, me dijo, del premio ahorita, un vehículo, un carro y dos motos. Qué bárbaro. Así dígame, se lo va a perder usted, señores, que me esté escuchando. Por eso decimos que en Fenicotaxi usted encuentra todo bajo un mismo techo. Así que ahorita nos vamos con una pequeña pausa musical, ya a las 9:11 en la mañana. La voz del taxista. Las 9:16. La voz del taxista.

Bueno, de esta manera nosotros seguimos y vamos a preguntarle a don Jaime. Don Jaime, una parte fundamental de esta campaña son los patrocinadores. Y vamos a hablar un poquito de ellos para saber quiénes son estos patrocinadores. Bueno, nuestros patrocinadores, está nuestra empresa cooperativa con la marca líder en llanta, Headway, Chepe Motor, Valvoline, LTH, Fernando Cera y la Correduría de Seguro La Nacional, que te está dando cupones por renovar tu seguro, por la compra de tu seguro, ya sea por cualquier póliza que adquieras en nuestras sucursales o en todo el territorio nacional. Ok. Don Jaime, también me gustaría saber los montos, ¿verdad? Porque así como anteriormente don Javier Latino nos explicó esa parte, ¿verdad? Quiero que usted nos vaya diciendo para que la gente ya vaya sabida, ¿verdad? De cuáles son los montos que ellos, con los que ellos pueden participar. Porque un ejemplo, pueden comprar un repuesto, pero tal vez ese repuesto se lo llegue a 500 córdobas. O menos, pues. Entonces, para que la gente vaya entendiendo más o menos y tenga presente los costos, ¿verdad? Para que ellos tengan la oportunidad para participar. Bueno, tú puedes tener la compra en aceite Valvoline 3 litros y vas participando. Ok. Si compras 1000 córdobas en productos Valvoline, recibís tu código. Si por 1000 Córdoba, en productos de Chepe Motor recibes un código. Por 500 Córdoba, por productos de Fernando Cera, también vas participando en productos de Fernando Cera. Se eximen los lubricantes en esto. Y 1000 Córdobas por compra en Chepe Motor recibes también tu código. Por cada 1000 Córdoba en compra de tu llanta recibes también tu código, y si eres socio y tenés tu membresía como socio recibes un cupón adicional. Y por 1000 córdobas en batería LTH o cromo, son las baterías de alta calidad que nuestra empresa social tiene a servicio de todos nuestros clientes por su alta calidad. Por cada 500 córdobas en combustibles también recibes un cupón. En inmediatamente que estás llenando tu tanque, tú recibes por cada 500 Córdoba un cupón. Ahí, don Jaime, no importa que sea diésel o regular o super, o sea, general. No importa el tipo de combustible que use tu vehículo, puede ser diésel, gasolina, super o regular, y siempre vas a ser beneficiado con tu cupón. Y si vas al Fenny Market y llevas a tu familia a comer, y por cada 500 córdobas ahí vas teniendo tu cupón. También en las tiendas de conveniencia tenés esa garantía, y en tu próxima compra, una vez que ya hayas dado ingreso a tu cupón, tanto en Fenimarket como para compra de repuestos, puedes usar ese cupón con tu barra de... Tiene un código de barra para darte un porcentaje. En Fenimarket de un 5% y en las compras de repuesto por un 10%. Ok, don Wilfredo, ¿verdad? Hay a veces, no todos los teléfonos tienen el escáner para el código QR. ¿Cuál es la dirección para que la gente vaya, o el link, el enlace para que la gente vaya a meter, ¿verdad?, los códigos que recibieron, ¿verdad?, en lo que es la promoción. Sí, ahí en las promociones tenemos un que ellos podrán ir a leer promociones, fenicotaxi.com. Ese es el lead donde ellos pueden meterse allí y ahí depositar, pues, ¿verdad?, sus datos personales de cada uno de ellos. Tengo entendido que ahí tenemos el paso a paso, ¿verdad?, de cómo ir haciéndolo. Sí, así es. Ahí le aparece, ¿verdad? Ellos abren esa página, ¿verdad?, y ahí le va a aparecer cómo ellos van a ingresar, ¿verdad?, su código y sus datos personales. Ok. En lo que es cuando le dan ustedes las facturas con el código, ¿También aparece o solo sale el código QR? Aparece el código QR ahí. Sí. En los cupones aparece nada más. En la factura solamente te aparece ahí el código, nada más. Ok. ¿Ya han implementado que en las tiendas esté este código QR o todavía no? Sí, ya ese código ya está en las tiendas. Ese código QR, ahí vos puedes llegar con tu teléfono y lo escaneas. Ok. Sí. Los pasos a seguir, ¿lo mira fácil? ¿Está un poquito complicado? ¿O la gente cree que necesitaría asesoría? Sí, es bastante fácil, bastante cómodo, ¿verdad? Porque hay veces a nosotros, ¿verdad? Los adultos nos come la tecnología, ¿verdad? Pero no es tan difícil, ¿verdad? Y ya hemos hecho hasta un video, ¿verdad? Cómo se va a paso a paso lo que tiene que hacer para meter el código allí, todos sus datos personales. Ok, bueno, ya estamos por finalizar prácticamente 9:27 en la mañana. Quisiera palabras de cada uno para que la gente se anime, participen, para que vean que no es, como dicen, una mentira, sino que es toda una realidad de los beneficios que da la mejor empresa cooperativa social Fenico Taxi RL a los socios y el público en general. Bueno, nuestra unión Fenico Taxi es siempre ha cumplido con lo que ha prometido. Las campañas que hemos tenido anteriormente han sido un éxito todas y han sido transparentes. Actualmente estamos haciendo un plus esfuerzo con 2 vehículos y 8 motos y invitamos a todos nuestros clientes que no dejen de participar por cualquier compra. Compre lo que compres en Fenico Taxi con sus marcas líderes, siempre gana, porque siempre la empresa social está pensando en beneficiar a sus socios y clientes en general. Así es, ¿verdad? Como decía nuestro compañero, ¿verdad? Hay que darle seguimiento, ¿verdad? La campaña, compre lo que compre, siempre gana con Fenico Taxi, ¿verdad? Invitamos a todo el público en general, socio, aunque no sea socio, ¿verdad? Y llega a comprar y le dan su, ya sea su código o sea su papelito donde le aparece el QR, la factura, ¿verdad? Que no lo vote, que tenga fe, confianza, ¿verdad? De que él va participando en esas rifas que se van a realizar, ¿verdad? Sobre los 2 vehículos y las 8 motos. Que tengamos fe, ¿verdad? Porque los premios son verdaderamente y se entregan los premios cuando se termina, pues, ya la feria, ¿verdad? De lo que estamos haciendo en el día de hoy, ¿verdad? La campaña. Entonces, los invitamos a que participen, que no voten la factura, que no voten los códigos que les dan ahí en la gasolinera y que hagan realidad para que ellos comprueben que en realidad este Fenico Taxi cumple con lo que nosotros prometemos dar, ¿verdad? En las campañas que hacemos. Pasen buen día. Se nos reporta la señal sobre la carretera Masaya. ¿Quién vendrá ahí en carretera Masaya? Nos acaba de tirar una llamadita a nuestro asesor automotriz, Alejandro Salmerón, que viene sintonizando nuestro programa Fenico Taxi en Acción, ¿verdad? Cerrando, tenemos un primer evento el 18 de octubre de este año, 2023, donde rifaremos un carro y dos motocicletas. Nuestro segundo evento, el 20 de diciembre, 2023, donde rifaremos dos motocicletas para festejar el inicio de la Navidad. Y un tercer evento, el 20 de marzo de 2024, dos motocicletas. Y el cuarto evento, el 21 de mayo de 2024, rifaremos un carro y dos motocicletas en celebración de la bienvenida del inicio del 30 aniversario de nuestra empresa social cooperativa. Don Jaime, para despedirnos, el hombre que así lo tiene, nos despedimos con los patrocinadores. ¿Quiénes son? Porque a mí me gusta cuando don Jaime lo dice con esa elocuencia que a mí me gusta. Bueno, nuestros patrocinadores, Automaster, Correduría de Seguro La Nacional, Fernando Cera, Fénico Taxi, Luznica y Zipper Motor, que siempre es la calidad en repuesto. Participan todas en nuestras tiendas: la tienda principal, la estación de servicio, la tienda 14 de septiembre, la tienda de León, tienda 2 de agosto y tienda del mayoreo. Con nuestro servicio de alineación, tenemos un servicio de tecnología de última y por favor su carro queda bien alineado. También tenemos la tienda de conveniencia Fenimarque y el área de servicios también financieros. Van participando aquellos que tienen todas sus cuentas al día y que hicieron préstamos personales, tanto como préstamos para reparar sus vehículos, como préstamos y financiamiento vehiculares. Todo es que tú vaya al día, te ganas su cupón. Y también con la Correduría Nacional vas participando por renovar tu seguro y también por, no solo por renovarlo, por adquirirlo en cualquier sucursal de la Correduría Nacional, vas participando también y tenés tu cupón. Ya escucharon en viva voz de Don Jaime, así que muchísimas gracias a ustedes, es un placer tenerlos de nuevamente por acá, esperemos que vengan pronto también. Y bueno, hoy la entrevista, señores, al Comité de Comercialización, donde aclararon muchas dudas. Hoy se aclararon muchas dudas. Espero que usted haya, no haya ningún tipo de pregunta. La verdad, que vaya claro, claro, claro, así como el agua. Bueno, estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos. Mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM. Este es su servidor, Jonathan Tormesería. Hasta el día de mañana, en los miércoles del asesor automotriz. Así que nos vemos hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.